Buen Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Set and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Vox 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza Good Karma. Good Karma Radio Show. No nos ponemos de acuerdo, Zeta. No nos ponemos de acuerdo antes del programa y nos pasa esto. Pero no importa, tía, que queda más así, como más espontáneo. Buenas tardes, mi querida y sensual señorita Grey y mi querido y liberado señor Briggs. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, Briggs. Buenas tardes, Zetita. ¿Cómo la pasaron? Aquí, muy lindo. ¿Nos extrañaron? Aparte ¿extrañaron el aire? ¿Extrañaron a nuestros oyentes? ¿Extrañaron estar al aire? Siempre. Pero ¿cómo que no? Hemos extrañado a nuestros karmadictos toda la semana, pero que igual siempre estamos conectados con ellos. Sí, a través de nuestras redes sociales, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, que aprovechemos a decirlas. A ver, señor Rix. Sí, a partir de este momento tienen habilitado el WhatsApp, que es el 11-6400-7047. También, Grey, ¿a través de qué medio pueden? De nuestro Facebook. Le tengo que pedir disculpas a una de nuestras karmadictas que nos escribió la semana pasada por Facebook y no la saludamos. Me quedó ahí colgado el mensaje. Sí. Así que luego voy a buscarle para dar su nombre al aire y para agradecerle que nos estuvo escuchando. Eso, le vamos a dedicar un bloque entero a esa niña. Totalmente. Por no haber visto el mensaje en tiempo y forma, pido disculpas, pero a veces la conexión se hace imposible, chicos. Esto de la cuarentena nos está volviendo medio locos. A cuarentenando, niña, y bueno, hay que decir que también tenemos un Instagram que obviamente nos pueden buscar como Good Karma Radio Show, porque nos hemos puesto así en todas nuestras redes. En todas nuestras redes nos pueden escuchar con ese nombre, excepto en cuál. Todo el mundo sabe que la hemos cagado en Twitter, que le hemos puesto Good Karma Radio 1 con número. Porque somos los putos amos. Y me he acordado de recordarle a la señora que no le vamos a pasar a Luis Miguel, porque en Vox ha habido un especial dedicado a él. Y que no espere que en este programa le pasemos a Luis Miguel, porque no lo haremos. Nosotros decidimos no pasar a Luis Miguel. Y hay unos cuantos más, pero bueno, por ahora hemos decidido solamente nombrarlo a él. ¡Arjona! Claro. Muy bien ese. Ese nombrecito que aparecía por ahí dando vueltas. Le vamos a recordar a la gente que aparte de poder escucharnos a través del dial y de la web, también pueden bajar la aplicación de Radio Vox, que tiene una interfaz muy amigable y un acceso directo para que puedan mandarnos mensajes, fotos y todo lo que quieran. Después el pulpo nos la reenvía y nosotros mandamos los saludos al aire. Claro, nos los reenvía porque nosotros... Las fotos me parece que se las queda el pulpo. Sí, no, a mí, a ver, yo voy a hacer una salvedad aquí, que me ha encantado lo que ha dicho mi amigo Brix, que enviáis todo lo que quieran, y si a nuestros anunciantes quieren empezar a mandar empanadas y todas esas cosas ricas que hacen, y las delicias de Leo, y la picada de Don Rubio, y las hamburguesas de no sé qué... Chicos, yo debo decir que en este momento que estoy comiendo una picada, que estoy segura que no es tan rica como la de Don Rubio, pero bueno, no. Nada, tanto que hablamos de picada durante todos los programas, chicos, hoy me preparé una picada, me la merecía. Excelente. Pero y ya, no que estamos ya que estamos hablando de comida, tenemos saludos especiales. Chicos, esto se está haciendo rutina cada sábado de dar la bienvenida a un nuevo anunciante. El día de hoy le estamos dando la bienvenida a los chicos de BRG Food. Sí, es el delivery 100% artesanal, hamburguesas, tacos y lomitos. Además te ofrece menú vegetariano. Seguilos en Facebook como BRG Food. Ya sabes, si estás en Quilmes Oeste, Barrio La Paz o alrededores, ya tenés la cena en la puerta de tu casa. Bienvenidos, pero, chicos. Muy bien, muy bien. Tenemos hamburguesas también ahora. Pero enhorabuena, pero que yo no veo la hora de llegar al estudio para que todos estos niños empiecen a mandar un canto. Guarda con esto que se llama BRG, la B de Brix, la G de Grey y la R de Roxette. Bien, muy bien, muy bien. Che, malditos que no le han puesto una Z, porque si no, la rompía. Los chicos de BRG están escuchando el programa, así que de acá, desde Good Karma, les damos la bienvenida de parte de nosotros tres y bienvenidos a la familia. Y esperamos que el pulpo haya puesto aplausos, porque cada programa estamos anunciando un anunciante nuevo. Anunciando un anunciante. Está creciendo, la familia de Good Karma va creciendo día a día. Pero el pulpo quiere saber. Sí, voy a contar a la audiencia, sé que el pulpo por cucaracha nos dice, no puse aplausos porque no han llegado las hamburguesas aún. Muy bien. Vamos a festejar con bombos y platillos cuando lleguemos ahí. Ahora, señorita Grey, ¿te imaginas cuando volvemos a pisar el estudio otra vez? No, imagínate que si en esta cuarentena hemos ganado kilos porque no podemos hacer otra cosa más que estar en nuestra casa y comer, cuando lleguemos al estudio vamos a quintuplicar esos kilos. Pero que me encanta a mí quintuplicar los kilos. Dios, qué mal. Tenemos que llevar al pulpo el postre barcarse que yo tenía para mi cumpleaños. Torta de nuestros cumpleaños varios, el alfajorcito de Marcena, yo se lo llevo, Brix. El alfajorcito de Marcena ya está cubierto. Bien, ahí. Si bueno, vamos a tener que llevar de vuelta, eso es otro problema, pero... Yo llevaré otra cosa, entonces. Llevaré caramelos media hora. Sabemos que al pulpo le gustan los caramelos media hora. Ahí está. Yo llevo los media hora. Para el pulpo, nada más, porque a nosotros no nos gusta. Sí, que el pulpo y tú se coman los caramelos media hora. Nosotros comemos todos el canje, por Dios. Todo el canje, claramente. Bueno, chicuelos, ¿qué les parece si vamos arrancando con la música que más nos gusta? Porque tenemos un programa hoy repleto de cosas. Tenemos de todo hoy. Sí, vamos a tener tendencias, vamos a tener de Get the Look, vamos a tener un flashback de puta madre, pero después. Ahora, después. ¿Qué les parece si arrancamos con Gilene Tiber, con ese recital majestuoso que se dio hace un año en el Ulevi, el día 3 de agosto? ¡Wow! Dos temazos de ese concierto impresionante que dio esta banda legendaria de Suecia, Gilene Tiber. Vamos, pulpito, arranquemos con Julia Gusti y luego Leva Livet. Gräset gror Vía online www.fmradiobox.com. GK Tendencias. Tenemos separador y eso no indica que se viene momento de tendencias. Continuamos. Estamos escuchando a The Weeknd, chicos. Uno de los artistas más escuchados. ¿Qué ¿Pero qué estás haciendo? Corrí a la cafetera para poder merendar algo. No, niño, todos sabemos que eres un medio pervertido. Para mí, ¿qué haces? Dios mío, estamos escuchando a... la verdad. O sea, ¿qué estabas haciendo durante la durante el Chile? Solo café, chicos. Sí, nosotros intentábamos ocupar tu espacio y vos estabas por ahí divirtiéndote. Bueno, vamos a dejarlo que encuentre lo de The Weeknd, por Dios. Sí, mejor. Estamos escuchando como cortina de The Weeknd. Porque viste que cuando lo interrumpimos a Brix, después empieza a hablar de suyo. Sí, y por supuesto, si vienes de alguna actividad no santa, ¿y cómo que te perturbas? Puedes seguir, bueno. Brix, sí. Estamos escuchando como cortina de The Weeknd porque no. Porque este 30 de agosto, a pesar de la pandemia y seguramente con algún protocolo especial, se van a celebrar de igual manera los VMAs. Yo pensé que no se iba a hacer el evento de la entrega de los premios. Este año, más polémicos que nunca, ya que se dieron a conocer los nombres y muchos de los artistas más reconocidos no están en las categorías y en las categorías más importantes. Uno de los mejores ejemplos es, por ejemplo, la ausencia casi total de Dua Lipa en las ternas. No. ¿Cómo que no va a ser Dua Lipa? Cierrenme los premios. Entonces, los BMI, dijo Gessle. Las redes están incendiadas porque, bueno, fue una de las mejores artistas, justamente junto con The Weeknd, fueron los más taquilleros de lo que va del año. Pero bueno, una de las categorías más esperadas será la de Artista del Año. Y en los referentes más importantes de la noche vamos a encontrar, por ejemplo, a The Weeknd, Lady Gaga y Post Malone, entre otros. Por eso justamente en este momento vamos a estar escuchando a Post Malone para adentrarnos un poco en clima y ver si realmente sería merecedor del título de Artista del Año. Para mí se lo tendría que ganar The Weeknd, pero bueno, mucha gente... Para mí se lo tendría que ganarlo Dua Lipa. Dua Lipa que no está. Y en realidad sí, para mí estaría entre The Weeknd y Dua Lipa. Son los que más trabajaron durante el año. Yo quiero que se le gane a Roxette, chicos. Sí, yo también. ¡Hala, tío! Hace rato, a los putos Roxette, que la vieron muerto y hay que darle el premio, tío. Cierren todo, dénselo a María Per y ya está. Claro, y ahí ya está todo solucionado. Pero qué tanta vuelta. Así que bueno. Tendencia ni tendencia, por favor, chicos. Pero a tal tomar cual, por culo. Tal cual. Vamos a dejar la pregunta abierta. ¿Quién es el mejor del año para vos, para ustedes? Vamos a escuchar a Post Malone con Circles. Vamos, Pulpo.

Y este artista especialmente estaba también entusiasmado en salir en nuestro programa hoy. Pero ¿cómo que no? Pero que, a ver, vamos a hacer la Gran Prix primero y le vamos a decir al pulpo que suba un pelín la cortina. Pero ala, tío, pero qué bonito lo que estamos escuchando, que me he sorprendido y les voy a contar, hoy sí hay un poco de historia en esto. A ver. Pero venga, venga esa historia. Pero ala, Per Vervik es un noruego que, ¿cómo lo hemos conocido nosotros? Digo nosotros porque Guaidoncha y nuestra querida y fiel oyente karmadicta Silvana viajó con nosotros en 2010. Todos recordaréis cuando Roxette sale del Night of the Prom y en el año 2010 hace 4 conciertos en lo que era la parte escandinava, que hizo uno en Dinamarca, uno en Noruega y 2 en Suecia. ¡Ala! Que teníamos que viajar, nos mandamos de una, pero ¿qué pasaba con el maldito y sobrevendido concierto de Noruega? Estaba sobrevendido, ya lo he dicho, no había tickets, y ¿qué estaban haciendo Guaidoncha, Zeta y Silvana? Yendo igual al concierto, a pesar de no tener tickets. A pesar de no tener tickets, tenían vuelo, tren, porque tampoco era que tocaban en... Pero así que fue así. Tampoco era que tocaban en Oslo. Tocaban en una ciudad llamada Stavanger. Stavanger es un puto páramo hermoso y precioso. Y encima Roxette tocaba en una plaza, aislado en la otra punta de la ciudad, que no había forma de llegar. Esos lugares inhóspitos, pero que a su vez son... ¿Pero por qué eligen hacer los recitales en esos lugares? Pero que no vamos, ¿cómo llega? Ellos están acostumbrados a esta cosa de tocar en un lugar inhóspito, pero que cuando llegas ahí y ves esa vista con el mar y el escenario, no, que te, bueno, que flipas. Bueno, a todo esto, no teníamos ticket. ¿Qué tuvimos que hacer? ¿Qué hizo mi querida amiga Silvana? ¡Mendigar! Claro, obviamente. ¿Qué vamos a hacer? Esa resulta mucho afuera, ¿eh? Sí, por supuesto. Contactamos a Per Vervik, que era el organizador del evento de Stavanger, y que dijo, sí, vénganse niños, que si vienen de Argentina, a que tomáis los tickets. Y nos dio los bonitos tickets, y fue un concierto épico, y todo fue épico en ese día, en ese evento, cómo volver, cómo llegar al hotel, que vimos a Per, a Marigua, fue toda una locura absoluta. Pero ¿qué pasa? Ahora descubro que Per Vervik, no solamente que se dedica a organizar eventos en el campeonato del mundo, también tiene una carrera como artista, y que como artista lo hace de pelos, y que tiene editado como 6 o 7 singles, y que canta realmente hermoso. Así que me he quedado flipado, y cuando me di cuenta que cantaba, dije, pero ¿cómo nunca yo había escuchado a este tío? Entonces le escribo y le digo, Per, no sabía que tenías una carrera como cantante, y que fly, que pin, que pam, y nada, aquí estamos presentando a mi amigo Per Vervik. Y no, bueno, todo termina aquí, porque él este día lunes va a estar en la radio noruega, en la radio nacional de Noruega, que es NRK, como SR de Suecia, va a estar diciendo lo que sucedió hoy acá en nuestro programa. Así que apenas termina este programa, va a levantar todo. Sí, o y sea va que a ir a de... A ver, o sea que déjame pasarle limpio a nuestros carmadictos esto, porque sí, me acabo de shockear. ¿Vos me estás diciendo que el lunes la palabra Good Karma Radio Show sale en Noruega? Pero por supuesto, tía, que yo he tenido que grabar mi introducción, que ya se la he enviado con el separador de Edgar del Look, y no todo eso va a levantar segmentos de esto que estamos hablando y lo va a ir a hablar ahí, porque él dijo que esto merecía ser contado, que en la otra parte del mundo estén pasando su single. Dijo que tenía que contar todo esto, así como lo estoy contando. Qué grande el intercambio cultural de Good Karma. Bueno, muy así bueno. Así que el lunes vamos a estar no solamente en Suecia, sino también ahora en Dinamarca. En Noruega. Noruega. Por eso. Noruega. No, Noruega, no es Dinamarca, Noruega. Dinamarca es otro país. Noruega es otro país. Claro. ¡Hala! Que no mezclemos a nuestros oyentes. Así es. Ya bastante emocionados. Entiendo tu emoción, Brice. Entiendo que estamos en este momento en una faceta internacional. Para eso es nuestro segmento de Get the Look, para que en Argentina conozcan a los artistas de aquella parte del mundo y para que en aquella parte del mundo también conozcan un poquito de Argentina. Sí, así que nada, estamos hinchados de orgullo de que... Muy felices. En todas partes del mundo, y que vuelvo a repetir lo mismo. Good Karma Radio Show cada vez se hace más conocido en Escandinavia, cada vez cobra más fuerza, y nada. Y no, bueno, después en They Got the Look tenemos otro estreno que la va a romper también. Pero bueno, vamos a dejar Tenemos mucho más para luego. Sí. Vamos a dejar de parlotear y voy a presentar a mi querido y amigo Per Berwick con su tema For the Grace of God. ¡Hala! And you are listening to Good Karma Radio Show. Flashback. Hi, this is Madonna. Tenemos tenemos nuestro segmento de tendencia, tenemos a nuestro pulpo cayendo con el trineo, tenemos todo, chicos, tenemos todo. Yo estoy esperando que termine la cuarentena para ir a alguna vidriera y tratar de ver algún souvenir de algún trineíto, algo, porque ya es parte de nosotros. Bueno, espera un poco para que lleguen las fiestas, Navidad y esas cosas, y ahí conseguís trineo seguro. Es verdad. De todas maneras, no me voy a desviar del tema. Vamos a hacer una introducción rápida hoy para este flashback. Me quedé tan colgada de la Decade de Luz anterior, que estuvo tan bueno que, emoción, chicos, quiero seguir, sí, quiero seguir escuchando temas de Decade de Luz. Pero bueno, hemos llegado a nuestro flashback. Primero que nada, quiero mandarle un beso grande a mi hermano Marcelo, que ya son las 12 de la noche en España, son las 12:40, digamos, y ya es su cumpleaños. Así que le mando un beso grande a él. Feliz cumpleaños. Desde Argentina le mandamos junto con mi mamá un beso enorme, que lo pase lindo. También queremos mandarle besos a Gustavo y Rosana, que sabemos que nos están escuchando, nos mandaron recién un mensajito, que están allá haciéndonos al aguante desde Palma de Mallorca. Pero enhorabuena. Saludos para todos ellos y felicidades. Pero, a ver, ¿se puede saber cuántos cumple tu hermano? ¿Cuántos años? Muchos. Vos me metés en cada nido, Zeta. Vos te das cuenta, ¿no? Pero ahora me tengo que poner a hacer cuentas. Creo que 50 y pico, pero no sé cuántos exactamente. No me acuerdo. A la tía, tú me tendrías que haber dicho, cumple 32, 3 más que yo. Y ahí quedaba todo. No puedo. Me agarras así que de improviso y como que empiezo a tambalear. Pero bueno, nada, vamos a nuestro segmento de flashback. Vamos a vamos a presentar a un artista que ha marcado nuestra adolescencia. Díganme si no veían Patrulla Juvenil y no esperaban con ansias este tema y a este cantante Bon Jovi. Pero sí, por supuesto. Acá me están pasando por cucaracha que cumple 54 años. Muy bien. Eso de tener gente atenta del otro lado. Así que bueno, para mi hermano Marcelo, y que para lo dejamos en 37. Que lo dejamos en 37. Y para todos los que nos están escuchando, vamos a dedicarles ahora este primer segmento de Flashback con el temazo de Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. We'll be right back.

confiabilidad y servicios cerca tuyo. Suspensión, tren delantero, frenos, mecánica en general, automóviles y motos, todas las marcas. Incorporamos limpieza premium de tapizados. Visítanos en calle Acheral 49, barrio Santa Rosa, Temperley. O mandanos un WhatsApp al 1158-961184. Powered by Kuhn. Confiabilidad y servicio. Romina Screnzi, decodificadora biológica, terapeuta floral, coach ontológico. Desempeña la disciplina de encontrar bio-shock emocional en la persona y decodificar dicho trastorno con un acompañamiento terapéutico integral. Romina Screnzi. Comunicate por mayor información y te brindaremos asesoramiento personalizado. Teléfono 11 51 53 3308. Instagram, Romina Coach Terapeuta. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Good Karma Radio Show. Destacado del día. Cinco minutos faltan para la hora 20. Estamos con una muy buena cortina y con la sonrisa de mis compañeros porque se viene el destacado del día. Y se empiezan a reír de antemano ya. Dios momento mío, de la que no se espera. Me he reído del pulpo también, con todo esto que se ha suscitado mientras no estábamos al aire. Momento de bloque para nuestro destacado del día. Les decía, artista que seguramente nos va a sorprender, quizá con algún dato curioso o varios, qué sé yo, ya. Queremos datos curiosos, queremos lo que nos nutre cada sábado con tu destacado. A mi niño ya me ha sorprendido todo lo que has pedido, así que no sé qué va a pasar. Sí, ya... Le comentemos a nuestros carmaditos qué pasa. Mientras nosotros estamos fuera del aire, Brix le empieza a pedir al pulpo sonidos y cosas para pasar en su segmento. O sea que nosotros no tenemos ni idea de lo que va a hablar, pero más o menos tenemos una idea de qué espera escuchar. Así que chicos, prepárense en serio porque se vienen risas. Eso es, a ver, para que, eso es para que ustedes se sorprendan de la misma manera que el público. Esto es vivo. Esto es a vivo. Ver, carmaditos, nosotros nos aterramos con todos los que pide el Brix. Sí, nos da pánico. Sí, pánico. A ver. Hoy vamos a repasar datos de Destiny Hope. Destino y Esperanza en inglés era el nombre de origen de esta chica. ¿Quién era? Miley Cyrus. Es el nombre que recibió al nacer. Es esta chica... así como era de inocente en Hannah Montana de Disney, todos la recuerdan. Vamos a decir, ¿qué pasó en medio para que se convirtiera en la mujer extrovertida que conocemos hoy en día? Es como que la fama todo lo puede, ¿no? ¿Cómo salió de Hannah Montana a montarse sobre un pene de hule? Miley se crió en una granja de Tennessee, con muchos animales, cientos de hermanos, hermanastros, medio hermanos. Ella dice que ¿eso su familia eran los animales? Ella dice que su familia está compuesta de esa manera, por todos esos familiares y por toda esa manada de animales que hay en la granja de sus padres. Hola, tío. Vamos con los datos. ¿Antes en la granja? Así me pareció escuchar un elefante ahí. Sí. Yo en una granja, pero vaca, gallina. Elefante, ¿no? En la de Miley hay de todo. En la de Miley hay de todo. Se fumaba un churro y veía hasta elefante y unicornio. ¿Saben que para que... mí se hacía churros con el heno de la granja? ¿Saben que dicen que esta chica tiene una letra horrible, ya que su padre la obligaba a escribir con la mano derecha, siendo que ella era zurda? Él no quería de ninguna manera que fuera diestra esta chica, entonces la obligaba y bueno, ella dice, yo tengo esta letra horrible, es culpa de mi papá, no es culpa mía. Ay, escuchen esto, en la escuela fue expulsada. ¿Fue el día de, Fue el día de los zurdos hace poco. Claro, es verdad. Sí. Saludos a Flanders. Saludos a Miley. Saben que en la escuela fue expulsada por robar un scooter a uno de los profesores. Sí, creo que lo habías contado, niño, cuando la otra vez, eso no puede ser. Ojalá sabía esta historia. Habíamos comentado algunos datos de Miley. Sí, sí, sí. Que has puesto que se había me parece que lo del scooter ya lo habías contado de esta chica. Sí, sí, sí, se había chocado un scooter. Sí, sí, esta chica aparte fue sancionada en la escuela también por... ¿Qué pueden imaginarse que Miley les enseñaba a sus compañeros? No sé, niño, no me hagas decir cosas. Claro, todavía no son las 22, Brick. No sé el horario de estación al menor. Miley les enseñaba a sus compañeros a besar con lengua. ¡Ay, qué lindo! Muy cochina. Ella era su profesora en esa área. Cosas sí, por la película Sex Education. La serie Sex Education, estamos ahí, o sea, pero con la profesora Miley Cyrus. Claro, claro. Cosa que le encanta a ella, el tema de esa lengua. Todos recordarán el video de Breaking Bad. Mi amigo Z, creo que sí. Yo en su momento no lo conocía cuando estuvimos hablando una vuelta. Pero todo lo que generó que subieron los memes con eso, Breaking Bad. Los memes. Yo me acuerdo a un carnicero de unos 150 kilos con toda la barba ahí colgado en la bola. El cambio de personalidad luego de Hannah Montana fue tal que muchos padres de los chicos que la seguían a Hannah le prohibieron que ver las presentaciones de ella luego de que la artista apareciera en una entrega de premios que todos recordamos, o al menos algunos, muy importante, en la que ella aparecía literalmente montada sobre un pene gigante inflable. Muy cochina. El pene de Ule, tío, que sí. Que después lo puso en su show. Que era brava la imagen, tío. Imagínate que sales del Disney y apareces cual chachi te dejó haciendo el pene, tío. Disney no quería que se... Sí, no quería que la imagen se asociara a todo eso. Claro, claro. Apareció con ese inflable y encima con su micrófono favorito, que era con la forma de una banana medio pelar encima. Los padres de los chicos salieron horrorizados, imagínense. La personalidad excéntrica es cuestionada por muchas pares de ella. Una de ellas, por ejemplo, Ariana Grande, dice que ella puede vender su música sin exponerse sin exponer tanto su personalidad a ese extremo como lo hace Miley, pero bueno, son distintos puntos de vista. Pero bueno, esa fusión. A ver, pero es como decirle a Madonna que no se exprese en el escenario. Claro, a ver. Cada cual tiene su estilo, cada cual vende su imagen como mejor le parece. Justamente, esta fusión parece ser su fórmula de éxito. Pero bueno, su caudal de voz es indiscutible, así que bueno, vamos a estar escuchando. Un estreno también con su nuevo trabajo que se llama Midnight Sky. Así que, Pulpo, vamos a dejarnos de ir a la palpa con todos estos datos y vamos a escuchar a Miley Cyrus. Put on my own. A lot of years went by with my hands tied up in your robe. your face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. Como el pulpo nos saca el aire por las barbas de Jebus. Está en el trineo con Miley Cyrus, imagínense. Sí, ¿no decís que está arriba del pene gigante? No, no sé. Pero que no sé. Porque digo que me ha venido la imagen del pulpo abrazando con todos sus tentáculos un pene de hule y que me ha perturbado, niño, que era... No sé cómo seguir. Sos tan gráfico, Zeta. Sí. Bueno, pero que... Y arriba del trineo encima. Que le habéis descolocado entre las orillas y el pulpo arriba del pene, tío. No tengo la más puta idea de cómo seguir esto, tío. Rebobinemos. Estamos en década de humano. Estamos en tu segmento, Zeta. Me he tentado bastante... de imaginar fuera de broma al pulpo. Después te lo dibujo, después te lo paso en un dibujito. Carmadictos, ejercicio de respiración y volvemos. Aquí estamos. Bueno, vamos con el Day Cat de Luke. Pero qué bonito lo que estamos escuchando, pulpo. Dos segundos que me subas la cortina, que le he robado este mote al Brix. ¡Hala! Pero qué bonito. Y a ti, niño, te encanta este tema de R.E.M., que lo estamos escuchando en el cover de Oh, So Spoilers. Así por supuesto, me encanta, mira. Me encanta. Siempre, pero, siempre pero, lo digo. Oh, So Spoilers, una banda de Brasil. ¿Estamos escuchando? Estamos escuchando unos niños de Brasil que se llaman Oh, So Spoilers. Así, con ese tono, porque me lo he aprendido. Ajá. Nada más y nada menos que estos niños habéis contactado a los niños de Escobar, la banda sueca, que nosotros son nuestros preferidos aquí también en este segmento. Se merecen un aplauso. Cover. Pero aplauso, pulpo, a ver si tienes, si puedes bajarte del pene y a dar unos aplausos. Ya lo subió ahí. Aplausos, por favor. Aplausos para Ous Spoilers. ¿Qué me estás diciendo? Que Escobar se escuchó en Argentina y que replicó en Brasil y que estos chicos ahora están haciendo un cover de Escobar. Miren todo lo que logra Good Karma. Pero por supuesto que estos niños habéis invitado a Daniel Belsky de Escobar y de haber dicho, tío, queremos grabar un cover, ¿quieres cantar con nosotros? Y Daniel, como que es un tío muy majo, los escuchó y dijo, pero sí, que suenan de pelos, que suenan de puta madre. A ver, mandadme el tema. Y habéis hecho esto que ha quedado, pero, señoras y señores, es el señor tema. Así que, nada, voy a dejarme de parlotear, a quitarme la imagen del pulpo arriba del pene. Y vamos a escuchar a Daniel Belkis de Escobar junto con los niños de Oh Spoilers haciendo Beatles and the Stones. Así que a la Karmadictos, a disfrutaros. To see you once a bomb, so do we. A bomb from the sky is the perfect crime. Shoulder on shoulder and heat, needles in the stones. Sip the marrow out of bone. Put the V in Vietnam. The needles in the stones made it good to be alone. Proud of being 17, locked in they park and they smile. Soft from the school, cut by the rules. Oh, I'm dazed and I'm dazed and I'm dazed. The Beatles and the Stones. Sip the marrow out of bone. Put the V in Vietnam. The Beatles and the Stones made it good to be alone. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Karma Radio Show. I pick up the phone, I'm dialing your number while I pray you're at home and alone. Cause I can't function on my own. And I'll never stop believing. The reaping is done, you are the one. The radio is on, but the sound is all gone. And I wanna walk out in the sun. But lately, that's been very hard to do. Waits for the tone. Oh, I can't make it on my own. And I'll never stop believing. I know what is right, and this is so wrong. Alone in my bed, better off on my own. The TV is on, but the colors are gone. And lately, you've been Flashback. Flashback. Hi, this is Madonna. Qué lindo el tema de los spoilers que escuchamos. El pero cover, por favor. Genial, me encantó, me encantó. Pero la verdad que... Sí. Sí. También tenemos a Beatriz que dijo que es muy hermoso el tema del noruego. Así que el segmento... Sí, el segmento de Gat de Luco hoy está teniendo un público que los está siguiendo y amando. Bien, bien, olvidé bien. Decir algo del tema de Perverbic, que lo ha grabado nada más y nada menos que en Nashville. Que se ve que todos los nórdicos aman ir a Nashville, como el jefe. Muy bien. Como el papá de Taylor. Claro. Eso, que le habéis comprado un estudio. Nuestros artistas de tendencia también aman Nashville. Sí, muy todos. Bien. ¿Ustedes creen que Bon Jovi habrá grabado algo en Nashville también? Seguramente. Siendo él es de... Él es de New Jersey, seguramente. New Jersey, seguramente. Hasta nuestro jefecito sueco grabó en Nashville. Claro, sí. Lo decíamos recién, antes de nuestra segmento de tendencia, de hablar de las de tendencia que también grabaron ahí. Nashville es un lugar así como una cuna de oro para los artistas para ir a grabar. Como solía ser en algún momento de B-Road, ¿no? Que también sí, hemos escuchado a Hell por ahí grabado en el legendario de B-Road de Londres. Pero eso ha sido una perla, Dios mío, como me ha gustado mucho más que los grabados aquí. Sí, sí, por sí, favor, sí. Por favor. No, pues que vamos a... te con... Ah, sí, perdón. ¿Sí? Alá, con los no, contame. No, no, que te dije un yes recién porque justo estaba contestando un mensaje en inglés y como que se me han mezclado todos los cables. Alá, eso. Bueno, que he quedado perturbado con la imagen. Empezó a hablar en inglés, al sueco, en noruego. Chicos, esto es internacional, sépanlo. Y en cualquier momento lanzo mi single en francés. Alá, tío. También, tenemos al set en francés. Vamos con los saludos. Bueno, vamos a mandar unos saluditos que tenemos a nuestros oyentes ahí fieles del otro lado del dial, de la aplicación, de la web. Primero a mi amigo Ariel, que está en Uruguay, en Montevideo, escuchándonos como siempre, firme. A Roxana y a toda su familia que nos escuchan desde Rosario. A todos nuestros amigos rosarinos que están ahí del otro lado. A los babies que han nacido. Ay, que son chiquititos, nuestros queridos sobrinos rosarinos mellizos que han nacido la semana pasada. Un besote a Lelerin, que nos anda escuchando por ahí también. A Mari, que está fiel ahí del otro lado mandándome saludos y pidiéndome que no me olvide de mi hermano. A Seba y Jorge, que me andan pasando datos por cucaracha. Alejandra Buchina, que también está ahí, fiel oyente de la radio. A Susana, a Ale. Bueno, Brix, vos contanos, ¿a alguien más le querés mandar saludos? Dale, sí, tengo unos saluditos especiales. Hoy me están escuchando un par de compañeros de mi curso, así que va un saludo especial para ellos, para Mónica, Cintia, Horacio, Fede, Kiara, Andrea, un saludo grande para ellos. También para mi tía Griselda y mis primos, por supuesto, que es nuestra crítica de cada sábado y nuestra oyente fiel. También para Diana, Cristian, para Chiquita. Y un saludo para gente que está trabajando en este momento también. Para los chicos de Delicias Leo y el Puestito Verde, sí, que están trabajando a full con el Tiberi el día de hoy. Así que vos, Zeta, ¿tenés algunos saludos? Sí, por supuesto, que justo en este momento, mientras hablábamos, estábamos al aire, estaba hablando con los niños de Oast Spoilers, que dice que habéis escuchado y que es todo un honor para ellos que hayamos pasado su tema. Y obviamente está Daniel Belsky, también de Escobar, que nos escucha o nos ibas a escuchar, así que besos a ellos. Y obviamente volví a repetir mis saludos a Perverbic y toda la suerte para este lunes cuando vaya a la radio noruega a hablar de nosotros. Así que saludos a esos. Si esto no es fusión cultural, ¿dónde está la fusión, no? ¿Dónde está la fusión, sí, totalmente? Y bueno, no vemos la hora de volver al estudio, que ya estamos hablando todo, que a veces se dificulta un poco el programa. Necesitamos estar ahí, necesitamos tenerlo al pulpo cerca y que nos manden además todas las cositas ricas que nos prometieron. Por supuesto, eso al puesto sobre todo, ¿no? Yo no veo la hora de volver al estudio para comer. Bueno, vamos a seguir con nuestro segmento de Flash. Vamos a escuchar ahora a Bon Jovi con It's My Life. A song for the broken hearted, a silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my I'm to the ground. Radio Show, estreno. Momento de estrenos y ya arrancamos con risa. No sé. Sí, puede ser. Es muy gracioso como el pulpo te da el aire como para perturbarte. Claro, o sea, nos quiere marear. A veces lo hace muy alargado. A veces nos dice aire. Y vos decís, ¿dijo aire o no dijo aire? Que se ha quedado sin aire de tanto saltar sobre el tema. ¿Cómo se llama, chicos, la parte de abajo, el riel? ¿Cómo se llama? La parte con la que se desliza un trineo. Los huevos. No le voy a contar a la gente, al público, todo lo que me están diciendo por cucaracha, porque no. Que te deslices sobre los huevos, por Dios. Bueno, que yo quería decir que uno de estos días le voy a romper uno de los... Me sale decir riel, no sé cómo se llama. ¿Le vas a romper los huevos al pulpo? ¡No, por favor! Bueno. Pero pulpo que yo... Que tú te debes guardar y no salir nunca más, tío, que te quiere romper ahora, que te quiere bajar a ondazos del trineo, tío, que se quiere deslizar sobre tus pelotas, tío. Y cuídate que te va a dar un abrazo de oso borracho. Por Dios. Pero, tío, que me habéis hecho transpirar de la risa, por Dios, pero... Yo tuve que tomar un trago de cerveza porque esto no lo podía superar. Pero yo tengo que deslizarse sobre las pelotas del pulpo. Por favor, salgamos de la palpa, por favor, chicos, se lo pido. Vamos al estreno. Salimos de la palpa, tomo un sorbo de café frío y me concentro. Respiración y estamos. Estamos escuchando también parte de trabajo nuevo de Mabel, sí, que es TikTok. Pero bueno, no solamente nos vamos a quedar con una cortina, sino que el tema importante del día de hoy que vamos a estar presentando tiene que ver con Katy Perry.

from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. I used to work it out with my head in the cloud, a record machine playing out loud. Volvemos al aire, volvemos. Seguimos compartiendo más música con todos. ¿Cómo les están pasando? Ojalá que tan bien como nosotros. Sí, escuchando estos estrenos, escuchando estos temazos. Y ahora, estamos flipando, tío. Sí, estamos felices, contentos, haciendo un super programa, sabiendo que nos están escuchando de todos lados del mundo. Hoy hemos estado así como hiperinternacionales. Sí, muy, Suecia, muy. Brasil, Noruega, pero que cada vez nos expandimos más. Sí, no te olvides de Uruguay, no te olvides de Mallorca. Pero sí, desde Chile, desde Chile también nos están escuchando. Desde Chile, por eso. Pero que y bueno, y como habíamos hablado al principio del programa, que habíamos recibido un mensaje de una de nuestras carmadictos, una de nuestras oyentes, el sábado pasado, que nos pedía Roxette. Y lamentablemente no lo pude leer en ese momento porque las redes a veces nos hacen estos juegos extraños que nos dificultan leer en el momento. Hoy tenemos un bloque ahora de dos temazos de Roxette que se los queremos dedicar a ella, a nuestra carmadicta Sabrina del Popolo, que nos está escuchando y que nos sigue fiel en cada una de nuestras publicaciones en nuestro Facebook de Good Karma Radio Show. Grande, Sabrina. Y que Zeta se pregunta si ese del Popolo tiene algo que ver con alguna descendencia griega. Así que nada, si queréis comentar, que nos diga, que para mí tiene descendencia. Parece, ¿no? El apellido es muy griego, muy griego. Así sí, que después nos contás, Sabri. Tengo un amigo que se llama Andreas Christodoulou y otro niño que también terminan del Popolo, algo así, muy parecido. Así que para mí tiene que ver. Bueno, yo diría que no perdamos más tiempo, porque estamos escuchando ya Way Out de fondo y tenemos para seguir dos temazos, uno de nuestro álbum cabecera Good Karma, el temazo It Just Happens, y luego el tema One Wish, que también amamos y pedimos muchos deseos cada vez que lo escuchamos. Que también amo, obviamente. En serio, no me digas, loco, ese One Wish. Vamos a dejarle una consigna. ¿Cómo me desquicié cuando salió eso? Vamos a dejarle una consigna a todos nuestros carmaditos. Cuando suene One Wish, todos mentalmente pensar con mucha fuerza un deseo que queréis que os cumpla. Así que nada, a cuando suene el tema, pensarlo, y cuando uno piensa con el alma y con el corazón, siempre se transforma en realidad. Totalmente, totalmente. Para todos ustedes, para todos nosotros, vamos a escuchar estos dos temazos de Roxette. Just yesterday. Don't underestimate, your heart is never late, and love will always find a way. Your eyes and watch the passion play. Don't underestimate. Este es el lugar, Good Karma Radio Show.

Visítanos en calle Acheral 49, barrio Santa Rosa, Temperley. O mandanos un WhatsApp al 1158-961184. Powered by Kuhn. Confiabilidad y servicio. Romina Screnzi, decodificadora biológica, terapeuta floral, coach ontológico. Desempeña la disciplina de encontrar bio-shock emocional en la persona y decodificar dicho trastorno con un acompañamiento terapéutico integral. Romina Screnzi. Comunicate por mayor información y te brindaremos asesoramiento personalizado. Teléfono 11 51 53 3308. Instagram, Romina Coach Terapeuta. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Y yo dije, y tú dijiste, y nosotros quedamos mirando. Y Lisa lloró. Y se nos acaba el programa. Pero, alá, tío, que tenemos que hacer un programa colectivo. Ya lo dijimos. Hay que ver, guapa, y Doncha, ¿qué dice? Y Doncha está muy ocupada por estos momentos con los preparativos de nuestro aniversario, chicos. Que se viene el aniversario, cuántas ideas lindas, niños, por Dios. Estamos ya. on fire. On fire. Y nuestros artistas están ahí esperando y sumándose lentamente al festejo, tío. Que yo quiero que qué venga el lindo. Ya tenemos todo unos eso. Cuantos saluditos ahí preparados para subir al Instagram. Sí, y quiero que Osa mande unas pizzas con forma de corazón para el día de nuestro aniversario. Llegarán, se van a perder como no sé. Los singles de Escobar. Ay, sí, no, ni me hagas acordar, niño, de eso, que quiero ir al correo argentino y ponerle una voz. Teníamos todo ese regalo para toda la audiencia y bueno, se perdieron en el barquito, no, nunca llegaron. O llegó a Argentina y el típico argentino ahí de aduana. No nos hagas acordar de las cosas que no han llegado y que no tenemos. Sí, ni mencionarlo, tío. Vamos a concentrarnos en todos los que tenemos por venir y lo que vamos a hacer, tío. Que te vamos a tener un mes de festejo. Un mes de festejo, así como lo decís, Zeta. Sí, así que vamos a ver todos nuestros anunciantes cómo se va a ir portando con los envíos de las hamburguesas, de las del chacleo, de las empanadas del puestito verde y de la picada de Don Rubio, y hasta la vieja la vamos a traer. Hay que traer a la vieja al estudio. Que hoy no vino. ¿Vas a lograr que venga, que suba las escaleras sin quejarse? Sí, pero le ponemos un andamio y la subimos por una andanivela. No sé, pero y, sí, y ella dijo que... Ella dijo que si yo después la llevaba a la casa con mi autito pequeño que venía. Sí, guarda, tío, que te quiere dar, que esa vieja no deja... ¿Tú quieres sin cabeza? Sí, como diría, como diría mi amiga Roxana, palo y a la bolsa. Sí. Ay, estoy olfateando que Hernán nos está corriendo, chicos. Y ya estamos casi en horario. Ah, pero saludos, enhorabuena Hernán, que tiene festejo por 3 años. Aplausos. Felicitaciones aplausos para Hernán. Sí. Por todas las veces que nos bancó y la paciencia que nos tiene. Muchas felicitaciones. Hoy vamos Hernán. A entregar el programa a otro cumpleañero. Por supuesto. Nosotros preparando nuestro cumpleaños y él cumpliendo años hoy. Somos como su hermanito menor. Nosotros estamos por cumplir un año. Somos el hermanito molesto que nunca le entrega a horario. Ah, obvio, el hermanito que se caga, que se mea y que hace todo. Gracias, Hernán, por levantarnos. Gracias, Hernán. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos despidiendo? Yo te aviso que no encuentro el machete para despedirnos. Así que lo vamos a hacer a como salga. Totalmente. Se nos terminó el programa. Como siempre, les agradecemos a todos nuestros oyentes y carmaditos y al excelente equipo que nos acompañó el día de hoy. ¿No es así, Grey? Sí, a nuestro pulpito Damián Espadé ahí atrás de los controles, bien atento. Subido a un pene inflable y obviamente a nuestra queridísima asistente de producción, la señorita Corin. Muy bien, en la dirección general y timón en mano, la señora Claudia Daporta, por supuesto, y en la conducción estuvo también la sensual voz de nuestra señorita Grey. Sí, también estuvo nuestro queridísimo amigo Zeta. Gracias, tía. Y obviamente, mi querido y liberado señor Briggs. Y recordad que este es un contenido de Guaidoncha Producciones que no para, tío, no para con el festejo. Muy bien, muy bien. Así que nos encontramos en 7 días. Recuerden, por supuesto, que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karma. Stay forever, stay a little while. I'm pleased to have seen you, I'm pleased to have seen you smile. Radio Show, Radio Show, conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos.